Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central, estamos acompañados por el pastor Augusto Pérez y su servidora Mariel Betances. Gracias por acompañarnos. Pastor, tenemos una lección muy interesante con un título que se nota que es un poco controversial. ¿Cómo afrontar las malas decisiones? Pero antes de comenzar, ¿nos dirigiría en una oración, por favor? ¿Cómo no? Oramos. Cariñoso Padre, muchas gracias, Señor, por tus bendiciones recibidas. Gracias, Padre, porque sabemos que hasta aquí tú nos has ayudado. De manera muy especial, ponemos el desarrollo de esta lección y del estudio de la Biblia en tus manos. Úsanos, Señor, como tus instrumentos para que este mensaje sea de gran bendición a todos aquellos que nos escuchan. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, en esta lección vemos que Nehemías llega y se encuentra con una situación del pueblo donde había, digamos, dos problemas. Uno, que habían unas familias mixtas y eso trajo que hubo una pérdida del lenguaje. ¿Nos puede explicar un poquito? Muy bien, María. Gracias. La lección de esta semana nos trae lecciones que debemos grabarlas con letras de oro en nuestros corazones, porque nos está diciendo aquí el profeta Nehemías que él había ido unos meses antes, unos años antes, a Jerusalén, y ahora que regresa nuevamente a Jerusalén, encuentra que los hijos de los israelitas, de los judíos, no hablaban bien el hebreo. ¿Y cuál es el problema de que no hablen bien el hebreo? El problema es que iban a perder su propósito especial por el cual Dios los había llamado. Además, iban a perder su espiritualidad. ¿Por qué? Porque aquellos niños no hablaban el hebreo, sino que hablaban, era el de las madres extranjeras que habían traído los israelitas. Así que entonces, estos niños solo hablaban de Amón, de Asdod y de Moab, aunque eran lenguajes o idiomas muy parecidos al hebreo, pero eran muy diferentes. Así que se iba a perder precisamente la identidad del pueblo de Israel como el pueblo de Dios, porque su idioma era el hebreo y estos niños nacidos con estas esposas extranjeras no hablaban precisamente el hebreo. Bueno, y aquí vemos que hay dos problemas. El problema principal era que pues las enseñanzas que se daban en la congregación eran en el arameo y estos niños no entendían la enseñanza porque no hablaban el idioma, porque el tiempo lo pasaban más con la mamá, ¿no? Eso es correcto. Así que entonces ellos aprendían el idioma de la madre, porque era con el cual pasaba más tiempo en el hogar. Y eso era un grave problema. ¿Por qué? Porque los israelitas en sus generaciones posteriores iban a perder realmente su propósito de ser, que era el pueblo de Dios, ¿verdad? Que hablaba un idioma y que este idioma les permitía conocer y estudiar la Torá, que era la palabra de Dios para ese entonces. Así que entonces, si no tenían ese conocimiento de la Biblia, si no tenían ese conocimiento de Dios, ellos iban a terminar adorando a los dioses de sus madres extranjeras. Claro, porque no era solamente el problema del idioma, que se perdiera la enseñanza, aunque el mandato que el pueblo tenía era de que se debía de pasar ese conocimiento de generación en generación, pues ya aquí estaba sucediendo una brecha en esas enseñanzas, pero también vemos que no era solamente que las mamás no les enseñaban el idioma, sino que le estaban enseñando otras costumbres, ¿no? Okay, eso es correcto. Ahora, algo importante que hay que destacar es que Nehemías no estaba en contra de hablar el arameo, porque no, la lección nos presenta que posiblemente y seguramente Nehemías hablaba el arameo, porque era el idioma del imperio medo-persa que se hablaba en ese momento. Pero el detalle de que Nehemías se encontró es que no se estaba dando la instrucción religiosa a esos niños porque no sabían hablar correctamente el hebreo. Y eso era un grave problema porque se iba a perder su identidad como pueblo de Dios. Y además de eso, iban a terminar adorando los ídolos de sus madres extranjeras. Y eso era un grave problema para el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había llamado como su pueblo especial. Así que Nehemías, cuando se enteró de esto, nos dice acá el autor de la lección que Nehemías se consternó, ¿verdad? Y tomó una serie de medidas personales bastante fuertes contra allí el pueblo, ¿verdad? Y contra las mujeres Yo extranjeras. espero que nadie se anime a hacer algo en la iglesia así hoy en día, porque nos vamos a meter en un gran problema. Pero cuando nosotros vemos que esta acción que tomó Nehemías, ¿cómo podemos entender esta acción que él tomó tan fuerte de reprender a las personas y humillarlos, a los líderes? El problema serio era que no solamente el pueblo había caído en esto, sino también los líderes religiosos. Porque nos dice allí en Nehemías 13, que el hijo o el nieto del sumo sacerdote se había casado con la hija de Sanbalat, el oronita, acérrimo enemigo de Israel. Así que el pueblo y los líderes se habían apartado totalmente de lo que Dios había dicho en su palabra, porque Dios había dicho en su palabra que los sacerdotes no debían casarse con mujeres extranjeras, sino con virgen de su propio pueblo. Allí lo dice en Levítico 21, versículos 14 y 15. Así que entonces, Nehemías al ver esto dice que los maldijo. Explique. Los maldijo y además dice que le arrancó los pelos. Ahora, no debemos tampoco imaginarnos que Nehemías reaccionó de una manera agresiva y grosero y dijo cosas inadecuadas allí. No, lo que Nehemías, al decir que los maldijo, es que él está utilizando una expresión del Antiguo Testamento que está en Deuteronomio 28, donde se habla de las maldiciones de la desobediencia. Y eso es lo que Nehemías quería decirle, que al estar en desobediencia, esas maldiciones podían caer sobre ellos. Bueno, ¿cómo podemos aplicar esta lección a nuestras vidas hoy? Podemos decir que nosotros tenemos que cuidar nuestra identidad como adventista del séptimo día. Nosotros tenemos una serie de doctrinas puntuales y extraordinarias que otras denominaciones no tienen. Y por eso nosotros tenemos que mantener, como lo dijo Nehemías al pueblo, ¿verdad? Mantener el estudio de la palabra de Dios, la unidad de la palabra de Dios. Y mantener la unidad y el estudio de la palabra de Dios significa que nosotros como adventistas del séptimo día debemos creer en ese Dios que dirigió al pueblo de Hebreo y que está dirigiendo a nuestro pueblo también. Muy bien. Pues amigos, los animamos a que todos estudiemos estas enseñanzas, que apliquemos estos consejos a nuestra vida hoy, teniendo en cuenta que el Señor solamente busca nuestro bien y Él sabe cuáles son las cosas que pueden ser piedra de tropiezo para nosotros. Así que los animamos a que nos acompañen mañana para la próxima lección. Muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Amén. Bienvenidos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Central de Dayton, en Ohio, nos acompaña el pastor Augusto Pérez y su servidora Mariel Betances. Pastor, antes de comenzar, ¿nos podría dirigir en oración, por favor? ¿Cómo no? Oramos. Cariñoso Padre, nuevamente, Señor, ante tu presencia estamos. Te damos gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado todo lo que necesitamos conocer para alcanzar la salvación. Y ahora, al exponer este tema, ponemos todo en tus manos, Señor, y que tú nos uses como tus instrumentos para transmitir el mensaje que tú quieres que llegue a cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, en la lección de el lunes, Nehemías está reprendiendo al pueblo y él usa la historia de Salomón para darles una aplicación práctica, ¿no?, en sus tiempos acerca de la conducta que ellos estaban teniendo. ¿Nos puede explicar un poquito acerca de eso? Gracias, María. Interesante pregunta. Y eso precisamente, mis queridos amigos, está aquí en Nehemías capítulo 13, versículo 26, el cual dice: no pecó por esto Salomón, rey de Israel, aunque en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto como rey sobre todo Israel. Aún él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Interesante, ¿no?, que nosotros pensaríamos que este gran rey, quien nadie lo superó en sabiduría, ¿cómo es posible que una persona con tanta sabiduría pudiera tropezar de esta manera, no? Interesante, porque nosotros muchas veces nos colocamos en un pedestal y pensamos: a mí no me va a pasar eso, yo no voy a hacer eso. Pero si Salomón, que dice la escritura que era amigo de Dios, Dios lo colocó como rey, Dios le dio toda la sabiduría que necesitaba para gobernar a su pueblo, si él cedió a la tentación de las esposas extranjeras, ¿qué nos quedará a nosotros? Bueno, y en tono jocoso vamos a decir que él aumentó las probabilidades bastante, ¿no?, con el número de esposas. Claro, claro que sí, porque Salomón dice allí la escritura que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y muchas de esas esposas y concubinas eran extranjeras, o sea, que trajeron sus dioses allí al palacio de Salomón. Y yo te quiero decir que tanto el hombre como la mujer ejercen una influencia muy poderosa el uno contra el otro. Y eso pasó en la vida de Salomón. O sea que la postura que tiene mucha gente hoy en día de que, bueno, nos casamos, pero yo con lo mío y tú con lo tuyo, no funciona, pastor. No funciona, ¿por qué? Porque cuando hay dos personas juntas, ocurre algo que se llama la contemplación. Cuando yo contemplo mucho tiempo a alguien, yo tiendo a parecerme a esa persona. Y los esposos, indudablemente, van a pasar mucho tiempo juntos, ¿verdad? Y a través de ese pasar tiempo juntos, entonces, van a llegar a adoptar hábitos, pensamientos y muchas diferencias que al comienzo existían, van a estar ahora en común. Es allí el peligro, entonces, de meter en ese círculo personal a personas o individuos que no tienen nuestro mismo pensamiento religioso ni el mismo Dios. Bueno, y también está la posición de que muchas veces para mantener la paz comenzamos a comprometer nuestros principios o comenzamos a ceder un poco con tal de llevarnos bien, ¿no? Sí, generalmente los esposos hacen eso, ¿no? En la familia sucede eso. Para no tener conflicto, para minimizar los conflictos, entonces una parte comienza a ceder. Pero en el momento que tú comenzaste a ceder, entonces en ese momento precisamente comienzas tú a alejarte de Dios, porque comienzas a aceptar las opiniones de la otra persona. Y cuando eso sucede, entonces ya tienes un terreno perdido. Y eso fue lo que pasó con Salomón, que dice allí que estas mujeres extraviaron su corazón de Dios. Sí, porque dice aquí que ellas no renunciaron a su idolatría. Entonces, al final, el que fue influenciado fue él, en vez de él llevarlas a ellas a conocer y adorar al Dios verdadero. Lo que sucede, María, es que nosotros nacemos con una naturaleza pecadora. Y esa naturaleza tiende a prevalecer si yo no alimento la naturaleza espiritual que el Señor coloca en mí cuando yo lo acepto como mi Salvador. Porque el mismo apóstol Pablo dijo en una ocasión, el bien que no quiero hacer, eso hago, más el mal que no quiero, hago. Así que entonces es algo que está dentro de nosotros. O sea, el mal como que lo hacemos por inercia y si nosotros no estamos alimentando nuestra vida espiritual con el estudio de la Biblia y con la oración, el compartir el Evangelio, seguramente esa naturaleza carnal pecadora va a tratar de prevalecer. Por eso es que es necesario que si nosotros queremos andar en los caminos de Dios, yo me alimente de la palabra de Dios y tenga ese contacto personal con nuestro Dios. Y algo interesante, María, es que desviaron su corazón de Dios estas mujeres, porque llevaron sus dioses al palacio, allí al reino. Y Génesis nos da una historia también, en Génesis 6 nos dice allí la escritura que el mundo de aquel entonces se corrompió de continuo al mal. Fue porque los hijos de Dios comenzaron a casarse con los hijos de los hombres, las hijas de los hombres. Los hijos de Dios eran los descendientes de Seth, ¿verdad? Y los hijos de los hombres, las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín. O sea, que comenzaron a emparentar, ¿verdad? A tener matrimonios mixtos. Y estos es que por nuestra naturaleza, entonces, el mal como que tiene un poder de influenciar más que el bien en nosotros. Aunque debiera ser lo contrario, porque si estamos bien cimentados en el Señor, nosotros debemos transmitir una influencia, sobre los demás y no que la influencia del medio haga mella en nosotros. Claro, como dice el versículo, el que está firme, mire que no caiga, ¿no? Así es, mire que no caiga. Bueno, pastor, ¿qué aplicación práctica podríamos tener de esta lección para nuestras vidas hoy? La aplicación que podemos dar es la que la Biblia nos da. La Biblia nos dice, no os unáis en yugo desigual con los gentiles. Si nosotros seguimos este consejo, nos vamos a evitar muchos males, porque la pareja va a estar más en armonía. Va a haber armonía entre padres e hijos. Así que sigamos el consejo de la palabra de Dios. Si lo seguimos, vamos a tener hogares más felices, vamos a tener hábitos comunes y todo va a estar más, o sea, vamos a minimizar los conflictos en la pareja y en la familia. Así que es muy importante entonces que al momento de yo elegir, elija bien, como lo dijo Dios a los dirigentes del pueblo de Israel, que sean vírgenes dentro de su propio pueblo y que tengan las mismas creencias. Claro, y la importancia de mantener el altar familiar, Familiar. ¿no? Eso tiene una gran influencia de cómo la familia adora a Dios junta Sí, porque los cultos en el hogar van a hacer que los hijos, ¿verdad? En algún momento, cuando ellos se encuentren con Dios, van a recordar esos cultos familiares, que es lo que los van a mantener después. que van a ser la formación que los llevará Correcto. a la adultez. Bueno, queridos amigos, los animamos a que mantengamos el altar familiar en nuestras familias, que el Señor fortalezca nuestras familias y que podamos juntos adorar al Señor y que Él nos encuentre pronto juntos cuando venga a buscarnos. Les pedimos que nos acompañe mañana para la próxima lección. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central en Ohio, está con nosotros el pastor Augusto Pérez y su servidora Mariel Betances. Pastor, hoy vemos cómo Esdras aborda este problema que el pueblo israelita tenía de los matrimonios mixtos, pero antes de comenzar, nos podría guiar en oración, por favor. Muy bien. Cariñoso Padre, muchas gracias, Señor, por este día que nos diste. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por el estudio de tu palabra. Danos la sabiduría y la inteligencia, Señor, para asimilar la enseñanza que tú tienes para nosotros en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, vemos que en esta lección de este día, vemos cómo los líderes religiosos son los que se allegan a Esdras y le dicen, aquí hay un problema. ¿Cuál era el problema, pastor? Marie, nosotros sabemos que Esdras llegó primero que Nehemías a Jerusalén. Y Esdras aquí, estando en Jerusalén, se le acercan precisamente los líderes civiles y los líderes religiosos de allí, del pueblo, con una preocupación, diciéndoles aquí en el versículo 9 del capítulo, versículo 2 del capítulo 9 de Esdras, dice: porque han tomado mujeres para sí y para sus hijos de las hijas de ellos, y el linaje santo ha sido mezclado con la gente del país. Los jefes y los gobernadores han sido los primeros en cometer este pecado. Así que los líderes de Israel estaban conscientes, porque ellos habían estudiado la Torá, ¿verdad? Y allí el Señor prohibía hacer esto. Estaban conscientes que lo que habían hecho estaba mal. Y ahora se acercaban a Esdras para que ambos, entre Nehemías y ellos, pudieran tomar ciertas medidas para evitar que esto continúe sucediendo en el pueblo judío. Sí, y se nos dice en esta lección que allí Esdras se da cuenta Dios les revela que muchos de los problemas que ellos como nación habían enfrentado habían sido justamente una consecuencia de haber estado obrando en contra de lo que Dios les había recomendado. Así es que Dios, desde que sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó por 40 años en el desierto, y después cuando los introdujo en la Canaán terrenal, siempre Dios mantenía el mismo mensaje a su pueblo: no practiquen las costumbres de las naciones vecinas, ¿verdad? Porque una de las costumbres de las naciones vecinas precisamente era que tenían muchos dioses, eran idólatras. Y si un israelita se emparentaba con alguno de esas naciones, seguro que esas mujeres iban a atraer a sus dioses. Y esto iba a influir entonces en la vida espiritual de los miembros de la familia. Por eso es entonces que los dirigentes, tanto religiosos como civiles, conocedores ya de lo que Dios les había dicho, se acercaron a Nehemías, a Esdras, para pedirle consejo y tomar ciertas medidas que había que tomar porque Dios estaba formando a su pueblo, reuniendo a su pueblo o formando a su pueblo nuevamente en Jerusalén. Y en ese entonces se necesitaban tomar algunas medidas drásticas. Y también aquí Esther se da cuenta de la gran misericordia que Dios le había extendido a este pueblo. No solamente misericordia, sino todavía esa ganas de ayudarlos, de tenderles la mano, sabiendo aún ellos obrando en contra de él. Él quiere rescatarlos y les ayuda a ver su situación. Qué maravilloso, ¿no? Ver cómo Dios se compadece de nosotros, aunque nosotros obramos en contra de él, ¿no? Sí, si nosotros estudiamos la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que pareciera que el pueblo no desperdiciaba una oportunidad para rebelarse contra Dios. Y sin embargo, Dios estaba con ellos. Aunque ellos se alejaban de Dios, pecaban contra Dios, se rebelaban contra Dios, Dios insistía en salvarlos. Y nosotros vemos que en muchas ocasiones, hasta el mismo Moisés, ¿verdad?, intercedió por el pueblo porque Dios estaba ya dispuesto a raerlos de la tierra. Pero Moisés intercedía y el pueblo recibía una nueva oportunidad. Vemos que durante 40 años en el desierto, como Dios en el día colocaba una nube para que le diera sombra. En la noche una columna de fuego para que los calentara y los alumbrara. Y durante 40 años les dio el maná en el desierto, sus vestidos nunca envejecieron, sus zapatos, nada de eso. ¿Cómo Dios los cuidó? ¿Cómo Dios los protegió? Y sin embargo, ellos siempre le pagaban a Dios con ingratitud. ¿Qué te bueno, parece? Pero parece que eso nada más ocurría en aquel entonces, ¿verdad? Ese mal no es de ahora. Bueno, son lecciones que nosotros necesitamos aprender, porque la Biblia nos relata cosas buenas y también las cosas malas que sucedieron. Las cosas malas que sucedieron quedaron escritas en la Biblia precisamente para nuestro ejemplo, para que nosotros no repitamos esa conducta, para que nosotros estemos conscientes de que Dios es un Dios maravilloso, un Dios perdonador, un Dios que nos acepta, un Dios que nos recibe, un Dios que está dispuesto a dejar atrás nuestra vida pasada para que hoy, al presentarnos delante de Él, como la primera vez, con una vida transparente y sin pecado. Dios espera que nosotros hagamos eso. Por eso Dios siempre insiste con nosotros, así como insistió con el pueblo de Israel. Así que estas conductas y decisiones malas que se tomaron quedaron escritas para que nosotros no cometamos esos mismos errores, para que nosotros no tomemos esas decisiones equivocadas nuevamente, para que nosotros hoy sepamos lo que es santo y lo que no es santo. Y en la lección habla de que ellos debían de haberse separado de estas naciones. ¿Cómo se aplica eso a nuestra vida hoy? ¿Cómo nos separamos de lo que está alrededor de nosotros? Muy bien. Los dirigentes civiles y religiosos estaban conscientes que la palabra de Dios decía que no debían hacerlo, que habían pecado. Y ellos habían tomado la decisión de separarse de sus esposas extranjeras. Ahora, no lo habían hecho todavía. Ellos estaban conscientes que debían hacerlo, pero no lo habían hecho. Entonces, por eso encontramos que el corazón de Esdras se condolió de todo aquello, de cómo Dios había provisto para su pueblo y que el pueblo le pagara con eso. Bueno, ¿y nosotros hoy qué vamos a hacer? Nosotros hoy debemos mirar a Jesús muriendo en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre en la cruz del Calvario, que nos ha dado muchas oportunidades a nosotros también, porque Dios nos ha dado muchas oportunidades. Si nosotros colocáramos en un libro todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, mire, yo creo que ese libro sería más grueso que la Santa Escritura, porque Dios sí nos ha dado bendiciones, Dios sí ha estado con nosotros, Dios sí nos ha querido salvar, pero es que a veces muchos de nosotros como que no queremos. Vamos entonces a seguir la palabra de Dios, vamos a seguir los consejos de Dios, como dice el profeta, para que nos vaya bien. Bueno, amigos, los invitamos a que nos acompañen la próxima vez. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central en Ohio, tenemos al Pastor Augusto Pérez y su servidora Mariel Betances. Pastor, en la lección del miércoles vemos que Esdras toma esta situación y decide accionar. Y vamos a solucionar el problema. Pero antes de discutir la lección, Pastor, ¿nos podría dirigir en oración, por favor? Muy bien. Oramos. Cariñoso Padre, nuevamente, Señor, ante tu presencia estamos y colocamos el estudio de esta hora en tus manos. Permita, Señor, que al estudiar tu palabra sea agua refrescante para nuestras almas y el mensaje que tú tienes para nosotros sea de gran edificación para nuestras vidas. Estas bendiciones las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Pastor, vemos que en la lección Esdras llama a la asamblea, los dirigentes dicen, tenemos una solución para el problema. Oh. Y salieron 113 hombres dispuestos a tomar la acción. ¿Cuál fue el plan? Muy bien, María. Debemos recordar que hay tres capítulos, dos de Esdras y uno de Nehemías, que hablan de este mismo evento. El capítulo 13 de Nehemías, que ya analizamos, y los capítulos 9 y 10 de Esdras, que estamos analizando. Y allí encontramos que Esdras entonces hace allí una reunión, ¿verdad? Interesante. Que encontramos aquí en el capítulo 10 de Esdras. Voy a leer algunos versículos para que nos pongamos en el ambiente. Dice allí el versículo 2 del capítulo 10 de Esdras. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, tomó la palabra y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Pero a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que tomen el mandato de nuestro Dios, que se haga conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Anímate y pon manos a la obra. Tremenda decisión, ¿verdad?, que tenían que tomar estos hombres de Dios. Y nosotros vemos allí que era un momento crucial para el pueblo de Israel, porque Dios estaba comenzando de nuevo con su pueblo. Y en ese momento habían que tomar medidas drásticas. Muy drásticas, porque imagínense, si esos fueron 113 hombres que decidieron, que por cierto hubo 4 que se opusieron de cualquier manera, ¿cuántas mujeres y niños fueron despedidos, no? Y eso no nos suena lógico hoy día. ¿Cómo es posible que eso esté bien ante los ojos de Dios? Pero nosotros vemos que en la lección se nos dice que esto fue una disolución, que no fue realmente un divorcio. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, porque las palabras que se usan aquí en Esdras para describir que ellos tenían que despedir a sus esposas extranjeras son palabras que se usaron exclusivamente allí, nada más. No se usaron en otra parte de la Biblia cuando dice que habla en contra del divorcio. Así que prácticamente para el concepto de Nehemías, de Esdras, y de los líderes religiosos, su concepto era que esos matrimonios no eran válidos. porque no estaba en armonía con la Torá. Y si no estaba en armonía con la Torá y la voluntad de Dios, así que no había divorcio. Simplemente había una disolución del matrimonio o de esa unión porque no era legal, no estaba aprobada por Dios. Así que no podemos decir que se estaban divorciando, ¿no? Sino que más bien se estaba cumpliendo lo que la ley ya decía. Muy bien. Y la lección nos dice que aunque ellos pasaron por este proceso que se tardó 3 meses y que mandaron a estas mujeres y los niños fuera, eventualmente pasó el tiempo y regresaron. Parece que o tomaron las mujeres de vuelta o hasta una nueva. No sé. Es posible. Pero como que da la impresión que la lección no fue aprendida. Sí, lo que sucede, María, es que el ser humano a veces padece de memoria corta. ¿Qué quiero decir con memoria corta? Fallada. Que nosotros tenemos la tendencia de olvidar las cosas que nos suceden. ¿Ve? Pasa el tiempo, y como que nos olvidamos de lo que nos sucedió. Y volvemos entonces como atrás a repetir las mismas cosas. ¿Verdad? Las mismas cosas. Así que entonces el pueblo de Israel en ese momento tomaron la decisión. Los hombres estuvieron dispuestos a despedir a sus esposas. Es más, dice la lección, el autor de la lección, entonces, que despidieron a sus esposas y las llevaron a las casas de sus padres, porque allí era que debían devolverlas, ¿verdad? A las casas de sus padres. La lección no nos dice exactamente, o el libro de Esdras no nos dice exactamente qué pasó con estas mujeres, ni qué pasó con los niños. Lo que sí da a entender es que al pasar cierto tiempo, ellos como que se les olvidó el pacto que hicieron con Dios de no unirse en yugo desigual con los gentiles o con personas de otra creencia religiosa, porque el problema aquí no era de ser extranjero, porque Moisés se casó con una extranjera, Boaz se casó con una extranjera, el problema era la creencia religiosa de esa persona extranjera que llegaba a la casa. ¿En dónde estaba su lealtad, no? Correcto, entonces eso iba a influir tanto en el esposo, porque ya vemos de que eso influye, y también iba a influir con los hijos. Así que un hijo en un hogar donde hay dos filosofías religiosas, entonces iba a haber demasiada confusión y lo más probable es que no tuviera o no adoptara ninguna de las dos filosofías religiosas. Así que era muy importante entonces que en ese momento de la historia del pueblo judío había que tomar medidas drásticas porque el pueblo estaba como comenzando de nuevo, comenzando una relación con Dios, ¿verdad? Y se necesitaba ahí entonces tomar medidas fuertes para que se continuara y se regresara al cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo hoy en día nosotros aplicamos este principio de dejar y no regresar a lo que ya sabíamos que era algo perjudicial para nosotros? Para eso nosotros necesitamos recordar, María, que Dios le dijo a los padres de Israel que, y la repetirás en la mañana, al mediodía, a la noche, al acostarte, al levantarte, ibas a repetir toda la enseñanza que Dios tenía para el pueblo. Nosotros también, si queremos rescatar y mantener esos principios en nuestros hogares, necesitamos repetirlo a nuestros hijos. ¿Cómo lo vamos a repetir? Los cultos familiares, ¿verdad? El culto personal que uno tiene y el culto familiar que tú tienes con tus hijos. Allí es el momento entonces para transmitir estas verdades y mantener esta verdad y estos valores familiares en la familia. Muy bien. Queridos amigos, los instamos a que apliquemos este conocimiento a nuestras vidas hoy. El Señor sabe lo que necesitamos, sabe de lo que debemos apartarnos, que el Señor nos guíe y nos ayude a tomar las decisiones apropiadas para nuestras vidas. Los invitamos a que nos acompañen mañana otra vez en este estudio. Muchas bendiciones para ustedes, queridos amigos. Nos vemos mañana. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central en Ohio, tenemos al pastor Augusto Pérez y su servidora Mariel Betances. Vamos a estudiar la lección que habla acerca del matrimonio actual y las recomendaciones que Pablo tiene para nosotros. Pero antes de comenzar, pastor, le pido que por favor nos tenga una palabra de oración. Muy bien, oramos. Bondadoso Padre, nuevamente estamos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu infinita salvación. Gracias, Señor, porque dejaste tu trono de gloria en el cielo y viniste a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Vamos al estudio de esta, de tu palabra en este momento y queremos, Señor, que tu palabra nos hable y nos diga, oh Padre, todo lo relacionado en cuanto al matrimonio actual. Guíanos y danos sabiduría para poder entender. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Ya hemos visto cómo Esdras y Nehemías afrontaron el problema que había en el pueblo de Israel con los matrimonios mixtos. Y ahora Pablo nos habla, nos da recomendaciones de cómo se debe guiar el matrimonio, porque casi da la impresión de que la lección nos está diciendo, bueno, pues el yugo desigual no debe existir, así que despache a la mujer. Como que tengo dudas. Muy bien, María. Debemos recordar que el matrimonio y la familia es algo santo, sagrado para Dios. Es más, es tan sagrado que cuando Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y a Eva, el mismo Dios vino e hizo la primera boda. Dios casó a Adán y a Eva después de crearlos. Por eso es que el matrimonio es importante, es sagrado para Dios. Y por eso Dios, a través del apóstol Mateo, nos dice, ¿verdad?, de que lo que Dios unió no lo separe el hombre. O sea, el matrimonio Dios lo estableció como una institución para toda la vida. Pero el diablo se ha encargado de tergiversar, ¿verdad?, ese concepto. Y hoy día el matrimonio pareciera que estuviera fuera de moda. Un poco, sí. Eso es así. Yo conozco mucha gente que dice, no, yo tengo 40 años juntos viviendo con esta mujer, pero no me quiero casar con ella porque si me caso, a lo mejor me divorcio y me separo. O sea, conceptos erróneos y equivocados en cuanto a lo santo del matrimonio. Ahora, encontramos en esta lección que no podemos tomar el principio o la enseñanza que Esdras impartió al pueblo judío en aquel entonces de despedir, ¿verdad?, a sus esposas y a sus hijos y devolverlos a sus casas, ¿verdad? Porque eso fue un acontecimiento único, un acontecimiento en el cual Dios estaba comenzando con su pueblo y se necesitaba en ese momento tomar medidas drásticas. Pero ahorita estamos bajo el reino de la gracia y el Señor a esas personas o a esos hermanos o a esas familias que tienen este problema, Dios les extiende su misericordia. Y extiende esa misericordia a las personas que ya tomaron esa decisión, pero ¿y los que no la han tomado? A los que no la han tomado, la Escritura es clara cuando nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Yo le aconsejo a aquellos que todavía no han tomado su decisión y no están casados, que piensen, que oren a Dios, si antes oraban una o dos o tres veces, por eso, ahora deben multiplicar esas oraciones para que Dios le dé la persona que realmente la va a compartir el resto de su vida. Porque Dios tiene nuestra compañera para toda la vida, pero el diablo también tiene una. Así que debemos orar a Dios para que elijamos la persona bien de nuestra comunidad religiosa, con nuestras mismas creencias, y si podemos decir con casi los hábitos parecidos, para que así los conflictos se minimicen en la familia. Sí, porque la lección nos dice que Satanás sabe que cuando hay una unión desigual, el esfuerzo es restado, ¿no? Porque ya no, las dos personas no están con el mismo propósito de servir a Dios, sino que ya uno va para un lado, el otro va para el otro. Y no podemos pretender tampoco que Dios va a bendecir una mala decisión. Claro, Él tiene la misericordia de querer ayudarnos y rescatarnos, pero bueno, ¿qué hacemos con lo que ya estamos en yugo desigual? Entonces. Bueno, voy a leer la porción de la palabra de Dios que está en 1 de Corintios 7, versículos 10 en adelante. Ahí tenemos la respuesta a tu pregunta. Okay. Dice allí la escritura: a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A los demás, yo digo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora somos santos. Pero si el no creyente se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. ¿Qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo así a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Entonces parece que Pablo aquí les dice a estas personas, bueno, ya tienes tu campo misionero abierto. Así es. ya tienes que comenzar a hacer obra misionera en tu casa. Y bueno, ¿cómo logramos eso, pastor? Para lograr eso, realmente necesitamos tomarnos de la mano de Dios, poner nuestra situación en las manos de Dios, porque ya que estamos metidos en ese yugo desigual, el Señor nos extiende su misericordia, pero tenemos que nosotros también poner de nuestra parte. O sea, el esposo o el cónyuge no creyente uh-huh. debe darle un buen ejemplo al testimonio. Cónyuge no creyente, un buen testimonio, ¿verdad? De estudio de la palabra de Dios, de oración, de testificación, de buenos modales, de buena palabra. Todo eso debe ser un modelo para que el no creyente entonces quiera ser como él. Y es más, nosotros como cristianos también necesitamos tener buen testimonio para que la gente de afuera, al vernos nosotros felices estando con el Señor, ellos también quieran pertenecer al Señor. Así que es muy importante entonces que el cónyuge creyente le dé un buen testimonio al cónyuge no creyente para que éste se motive y pueda también venir a los brazos del Señor. Qué maravilloso cómo el Señor nos utiliza para ayudar a llevar a otros a conocerle a Él. Oramos para que el Señor bendiga a nuestras familias, nuestros hogares, nuestra iglesia, para que el testimonio de estos hogares firmes en el Señor puedan traer a otros a conocerles, ya sea su cónyuge o sus hijos o las personas que están alrededor de ustedes. Esperamos que este programa haya sido de bendición para todos. Les deseamos muchas bendiciones de parte del Señor y que el Señor les siga acompañando. Muchas gracias. Amén.